En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Una vergüenza más, el oficialismo bloqueó la iniciativa popular por el Cerro Catedral. Juntos Somos Bariloche, del intendente Genuso y el PRO de Macri, impidieron que el proyecto se trate en sesión, desechando las más de 5.000 firmas reunidas por los vecinos que impulsan el referéndum. El rechazo se basó en un dictamen no vinculante de la asesoría letrada, en la que la abogada objeta que el proyecto deja sin efecto un canon, por lo que, a su entender, confrontaría con la Carta Orgánica. En caso de tratarse en sesión y desaprobarse, el intendente estaría obligado a abrir los registros para que los impulsores complementen el 10% del padrón para convocar el referendo objetivo a la vista, fácil de cumplir. Luego se realizaría el referendo, que es vinculante, y una negativa de la ciudadanía dejaría sin efecto el acuerdo con CAPSA, por lo que la orden fue evitarlo a toda costa. Se trata de un golpe certero a la participación ciudadana y un bochorno político sin retorno. Por tal motivo, los autoconvocados admitieron que van a acudir a la justicia para que el clamor popular sea escuchado y tenido en cuenta en Bariloche. Los estudiantes secundarios se cansaron de esperar y tomaron la escuela en Sierra Colorada. Se trata de los estudiantes de la escuela secundaria número 82 de esa localidad de la línea sur, que reclaman por la construcción de nuevos espacios, un pedido que vienen haciendo desde hace 5 años. Además, reclaman porque la modalidad del colegio es Ciencias Naturales y Economía, sin embargo, no tienen un laboratorio para las prácticas. Referentes del centro de estudiantes informaron que la medida cuenta con el acompañamiento de padres y docentes y que exigen la presencia de la ministra Mónica Silva. El Citrajur logró una importante secretaría en la Federación Judicial Argentina. El gremio de los judiciales rionegrinos estará representado por su secretario general Pablo Barreno, al frente de la Secretaría Gremial y de Relaciones Intersindicales de la Federación Judicial. La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales manifiesta una enorme satisfacción por el resultado obtenido en las elecciones de la Federación, donde la filial jugó un papel preponderante. Con la presencia de congresales de 20 sindicatos representando a más de 40.000 judiciales de todo el país, que se renovó la conducción federativa con una lista única, donde el Citrajur ocupará tan importante cargo. La Federación Judicial Argentina estará encabezada por Hugo Blasco de Buenos Aires y Carlos Ordóñez de Mendoza como co-secretario general. Charla informativa sobre posible explotación de uranio en Bajo Santa Rosa y Trapalcó. Se trata de dos áreas rionegrinas protegidas debido a la riqueza geopaleontológica que contienen. Sin embargo, se encuentran amenazadas por proyectos de explotación de uranio, mineral radioactivo, que alimenta las centrales nucleares para generar energía. La minería de uranio es devastadora para el medio ambiente y altamente contaminante, por lo que es necesario proteger y defender esta zona. La Asamblea No Nuclear de nuestra región invita a la comunidad a acercarse el 4 de mayo a las 17 horas al Consejo Deliberante de Viedma, donde expondrán sobre el tema la doctora Yusara Mastrocola y el doctor Leandro Salgado, investigador científico en el CONICET, con entrada libre y gratuita. El legislador radical kirchnerista Leandro Santoro visita nuestra ciudad. Santoro dará esta tarde a las 5:30 una charla en la Universidad Nacional de Río Negro acerca de la situación de Argentina en el contexto sudamericano. Desde ayer, en nuestra ciudad, el dirigente dijo que Cristina Kirchner es la mejor candidata para enfrentar a Cambiemos y criticó al senador Miguel Pichetto, al que calificó de operador de Macri en el Parlamento. Agregó que el dirigente rionegrino es un lobista de los intereses de los gobernadores del PJ que necesitan llevarse bien con el gobierno. Las noticias nacionales. Lo que faltaba, Estados Unidos y Argentina realizan ejercicios militares conjuntos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de nuestro país realizan ejercicios militares conjuntos en el territorio, pese a que el gobierno argentino no solicitó autorización al Congreso. El gobierno utiliza la excusa de que se trata de miembros de inteligencia y no de tropas para no pedir la aprobación del Congreso argentino. Elsa Brusone, del Centro de Militantes para la Democracia Argentina, admitió que el presidente Mauricio Macri busca pasar por arriba del Congreso y alinearse de manera incondicional con las políticas de Estados Unidos, lo que en opinión del especialista representa un regreso a las relaciones carnales y la total entrega de la soberanía argentina. El sindicato de camioneros rechaza la reforma laboral de Macri. El secretario adjunto del gremio, Pablo Boyano, aseguró que el gremio no acepta ninguna reforma que perjudique a los trabajadores y sostuvo que no será parte de esta estafa de estas medidas antipueblo. Como es sabido, el gobierno nacional pretende imponer la reforma laboral por medio de reformas separadas con el claro objetivo de poner fin a muchos derechos conseguidos por los trabajadores. Moyano dijo que esta reforma es una réplica de los reiterados tarifazos, despidos, del recorte a los aumentos de las jubilaciones y demás políticas que perjudicaron y aún lo hacen a la clase trabajadora. Peña confirmó que vetarán el proyecto que pone tope a los tarifazos. Si sale así, terminará siendo vetado, advirtió el jefe de gabinete sobre el proyecto para congelar los aumentos de las tarifas de servicios públicos. Peña también dijo que frenar los tarifazos pondría en peligro el desarrollo de los argentinos. Lo dijo luego de reconocer el alto costo político que debe pagar el gobierno, según datan diversas consultoras de opinión. Sigue el asedio a las comunidades mapuches. Anoche la policía incendió un puesto mapuche en Cusamen. Voceros de la comunidad Pulof en resistencia a Cusamen informaron que un grupo de policía con personal de la estancia Benetton ingresaron al terreno recuperado por la comunidad e incendiaron el puesto de seguridad del Lof. El hecho ocurre un día después de que se cumplieran 9 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, a quien se lo vio por última vez en la construcción prendida a fuego en la tarde de ayer. El juez Gustavo Geral aún tiene pendiente la reconstrucción de la represión sin orden judicial que realizó la gendarmería en el lugar el 1 de agosto del año pasado. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.